Hola, muy buenas amigas y amigos de la casa de mi hermano. Esto es un programa raro, es un programa nuevo, es un programa especial. Esto es El Trastero de mi hermano. ¿Qué es esta tontería que acabamos de inventar? Pues una forma de sacar cosas fuera de la continuidad del programa y dedicarlas a temas mucho más monográficos, temas mucho más concretos y sobre todo más rápidos. En este caso vamos a hablar de la ceremonia de los Oscar que se celebró el pasado domingo y no tengo a toda la gente que es habitual, no tengo a Elías, no tengo a Puni, no tengo a Yoyo, no tengo a Susana, solo tengo a Víctor. ¿Por qué? Porque somos los únicos que no trabajamos, no somos gente de bien, somos vagos redomados y somos los únicos que nos quedamos hasta las 6 de la mañana viendo la gala. ¿Cómo está, Víctor? Sí, 6:15, coleguilla. 6:15, muy bien. Madre mía, pues bien. Es decir, no sé cómo va a quedar este spin-off. Tenemos spin-off y todo ya. Ya hemos llegado a tener spin-off, ya somos grandes. Sí, estamos ya en la tampoco cresta. Estamos grabando como siempre, estamos grabando vía Skype, así que también vamos a ver cómo funciona el experimento, porque oye, alguna vez había que hacerlo. Así que sí, es un buen momento. Lo hacen todos los podcasts, así que ¿por qué nosotros? Así que nada, pues eso, vamos a hablar entonces de los Oscar 2015, de esta gala presentada por Neil Patrick Harris. Por fin lo ha conseguido. La número 87, si no recuerdo mal, ¿no? 86, 87. 87. Llevan 87 añitos ya. Qué jóvenes éramos, ¿eh? Sí. Era una cosa bárbara. ¿Por dónde quieres empezar? Pues por el sobe de la alfombra roja, por el ejemplo. El sobe de la alfombra roja, sí, bueno. Duró la alfombra roja más que la ceremonia casi, ¿eh? ¿Empezó a las 12? La alfombra roja empezaron dando por culo con ella desde las 11:30, cuando estaban entrando el sobrino del director de la gala. Sí, cuando no había ni un solo famoso, empezaron ya a conectar con la alfombra roja. Y fue cansino. Canal Plus empezó a las 12:00 y Televisión Española, que lo retransmitía por la web, también empezó sobre las 12, cosas así. Y fue hasta las 2, la alfombra roja fue hasta las 2:30 que empezó la gala. Pues efectivamente, entonces dos horitas y más de dos horas preguntando a actores y actrices qué guapos que iban y estas cosas, ¿no? Sí, quién te ha prestado las joyas, de quién vienes vestida, quién crees que va a ganar. Sí. Aquí ha tenido un poco de relevancia el hashtag AskHerMore, que era... no es algo de chiquito la calzada y ask her more, sino que bueno, que las actrices estaban un poco ya cansadas de que año tras año solo les pregunten por el vestido, que qué guapa vas, que quién te ha vestido, que esas perlas de dónde son, etcétera, y lo que quieren es que le pregunten más por su trabajo, que la gente está ahí porque hace cosas, no solo para lucir palmito. Sí, pero en la alfombra roja tampoco te vas a poner a hablar de la crisis de los misiles o sabes. Claro, no vas a hacer un Patricia Arquette, que ya iremos a eso, pero que alguna casi lo hizo en esto de pregúntame más, porque también alguna se playó. Y suele ocurrir también pues que te traes a la madre y la enseñas, y al hijo también enseñas en la alfombra roja, que muchas hubo muchas celebridades. Ha habido mucha madre y mucho hijo por ahí. Por ejemplo, Melanie Griffith fue con la hija, con la Dakota Johnson, y más gente ahí llevó a su mami. Oye, que siempre está bien agradecérselo a las madres ahí, que agradecerles estás en los Oscars, que coño, pues me llevo a la mamá. Claro, porque la mamá es importante siempre. Nos vamos a poner un poquito aquí ahora pijos. ¿Quién se va a ver el peor vestido? Bueno, peor vestido, había la Lupita Nyong'o, a la que veremos en Star Wars 7. Llevaba un vestido que parecía hecho con las perlas de la abuela, en serio. No sé si... Esa con Pablo Iglesias, ya te digo yo que no aprueba, seguro, ¿eh? No, para nada. Bueno, no solamente llevaba unas perlas, sino es que todo el vestido era de perlas. Era una cosa un poquito extraña. Hit Girl, la Chloe Grace Moretz, tampoco es que fuera ahí... No, iba con una especie como de vestido en plan tarta de fresa, una cosa extraña como de tarta. Pero bueno, y luego la que causó sensación fue Lady Gaga con los guantes de limpiar el baño. Con los guantes de fregar, sí. Que fue... Hay una colección de memes solamente con lo de los guantes de fregar, digno de admirar. No iba aunque, tan espantajo los melones como uno podía esperar, pero el tema de los guantes era telita. Iba medianamente, pero los guantes era el punto Gaga. Como puse yo en Twitter, estaba a puntito en los niveles de Cher y el vestido de cisne de Björk de aquel año. Estaba casi así. No hubo una cosa ahí súper... No, tampoco fue... No sé, no hubo un vestido Björk ahí para llamar tanto la atención. No, Naomi Watts llevó una cosa rara con una faja. Sí, pero es Naomi Watts, está muy bien. Y Scarlett Johansson, más que el vestido, criticaron el peinado corte de pelo este que se ha hecho, que parece Griezmann lo que no, se ha hecho el pelo. No, o sea, Scarlett Johansson puedes verlo de dos maneras. Uno, que se ha convertido al cholismo y se ha cortado el pelo como el Cholo Simeone, lo cual, bueno, pues desde el Manzanares lo agradecemos. Tenemos una nueva adepta para la causa. Eso es bien siempre. O puedes verlo que se ha convertido en Gosser, el goseriano. Porque si llega a aparecer con un vestido blanco, pues aparecía el malo del Cazafantasmas 1. Solo faltaba que cuando le fueran a preguntar algo dijera que yo de ¿acaso eres un dios? Soy sí, la tristeza de Moldavia. No, era Viggo el Cárpato. Era Viggo el Cárpato. Cazafantasmas 2. Ah, es verdad, estás hablando del primero. Por eso digo, acuérdate, Gosser. Gosser el goseriano, cierto. También causó sensación. Quien causó sensación, como siempre, además con un smoking de estos también extrañísimo y color pastel, es Jesucristo, Jared Leto. El momento cumbaya de Jared Leto también fue muy bueno, ¿eh? En serio. No, se ha quedado ahí en ese estilo y de ahí no le vas a sacar ya. Aparece ahí con su rollo mesiánico. Le falta levitar. Llega, dice: os traigo amor. Os traigo paz. Os traigo la paz. Y un Oscar. Y ya está. Y ya está. El que fue buenísimo fue Jimmy Kimmel, que iba como quien baja a comprar el pan. Sí. Que también fue buenísimo. Sí, ese fue su troleo. Dijo: a mí nadie me dijo que tenía que abrir de etiqueta. Y fue con vaqueros y camisa. Y vino vaqueros, camisa y una chaquetilla por si llovía. Que por cierto, hablando de la lluvia. Buenísimas las imágenes de los operarios evitando que se cayese la carpa. No sé si has visto imágenes. Sí, no están acostumbrados. Con una especie como de fregonas empalmadas con cinta aislante sujetando la carpa, que es buenísimo. No están acostumbrados allá que llueva en Los Ángeles. Por eso no. Bueno, el día que hagan los Oscar en el País Vasco, pues aún. En febrero, pues claro, a lo mejor no te va a llover en febrero. Si lo haces en julio, pues te lo puedo comprar, pero en febrero. Por cerrar el apartado de alfombra roja, solo dos cosas. Uno, Ethan Hawke, que iba empanado. ¿Dónde le habían llevado? Cuando le dicen, bueno, 5 nominaciones. Le dice, ¿yo? Y dice, no, la película. Ah, vale. No sé, yo creo que se había reunido antes con Jared Leto y le había dado algo. Sí, habían... Al de esto que se fue. La había metido a su causa. Y luego, el gran troleo de Sonia Monroy. O sea, cuando empezó la pava a colgar fotos de que estaba en la alfombra roja, de que había estado en la alfombra roja, con un vestido con la bandera de España, que se había hecho ella, y un montón de medios retuiteándolo y dando por hecho que había sido así, cuando lo que había hecho aquí la amiga es la pájara colarse en la alfombra roja, pero en los ensayos del día anterior. Y ella lo colgó como que estaba allí. Y la gente se lo creyó. Sí, lo colgó como hizo un falso de esto, falso tiempo que hemos visto en las películas de que ocurren las cosas antes de cuando lo estamos viendo. Y lo cogió una toalla de estas que regalan con la razón de España, se la puso de falda y se paseó por el día de los ensayos. Y lo colgó el día de los Oscar y la gente pues picó. Pues eso, desde aquí damos las gracias a los medios españoles que no contrastasteis la información porque nos habéis dado muchos momentos de gran risa y gran regocijo de la alfombra roja, porque por todo lo demás fue bastante coñazo. Un coñazo insufrible, pero insufrible. Hubo momentos en los que dije, yo paso ya de esto. Es decir, como si esto es la ceremonia va a ser como la gala, como la alfombra roja, yo corto aquí ahora mismo, ¿eh? Menos mal que estaba Twitter para animarlo. Si no es por eso. Así que, bueno, pues nada, cerramos el apartado ya. ¿Alfombra roja? Sí, por favor. Un poco decepcionados porque Cumberbatch no jodió el fotocall. Bueno, eso también. Porque era porque iba con la mujer y lo tiene atado en corto ya. Sí, pero luego tuvo un momento genial con su pelea. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Vamos ya a analizar la gala en sí. Vamos a empezar por el presentador, con Neil Patrick Harris, alias un médico precoz, alias Barney en Cómo conocí vuestra madre. Y ya. Hombre, y también salían los pitufos. De hecho, hizo un chiste sobre ello, pero bueno. Y salen Starship Troopers. Hombre, por favor. Pero bueno, es el grandísimo Neil Patrick Harris. Aquí somos muy de Neil Patrick Harris. Un tío que le ha presentado todo, ha presentado premios Emmy, premios Tony, y lo que le quedaba era los Oscar. Y ha habido mucho hype con Neil Patrick Harris presentando la gala, y es un hype que, bueno, que al final se ha venido un poquito abajo y quizás no tanto por culpa suya. Ha sido un hype tipo The Order o Watch Dogs, en el sentido de que se esperaba muchísimo con él y cuando lo hemos visto, pues... empezó muy bien, la verdad, pero al final, y es lo que te dices, no fue culpa suya. Él con el material que tenía fue con lo que tuvo que trabajar. Sí, cuando le dejaron vía libre, o sea, el primer número, el número de la presentación, que es espectacular, cuando empieza empieza con esa canción, la de Moving Pictures, y empieza a hablar, pues eso, de la historia del mundo del cine, se mete en películas, o sea, ese momento en el que está en el... con Darth Vader, o viendo como Tom Cruise baila en su casa, como en Risky Business, estas cosas, pues joder, ese número estuvo muy muy bien. Luego aparece por ahí Anna Kendrick y Jack Black, y roban todo el show. La verdad es que eso estuvo totalmente espectacular. Jack Black haciendo de Meatloaf, porque se marcó un solo a los Meatloaf, espectacular. Jack Black fue impresionante. Luego jugaron mucho con el efecto del escenario, que era modulable, es decir, que tenía una especie como de cámara, de pantallas que daban efecto 3D y todo este rollo. Entonces, normalmente la ceremonia de los Oscar, los números de apertura son espectaculares. Desde que Billy Crystal empezó metiéndose en las nominadas y las troleaba totalmente, el número inicial es muy bueno. Luego, pues el sketch que tuvo de imitándolo de Birdman, que se había dejado el traje. Sí, cuando aparece en calzón. Aparece en calzoncillos, sale al escenario. Además, es buenísimo cuando sale, tiene que salir al escenario delante del micro, solo en calzoncillos, y dice que actuar es una profesión muy noble, y está ahí en ropa interior. Hace también un chiste con el batería de Whiteplash, con lo de que está fuera de tempo, que es así, que repite el profesor. Y eso es lo que decíamos, cuando le daban coba y se salía un poquillo, pues pasaba, por ejemplo, hemos hablado de vestidos raros, cuando ganó la de vestuario, precisamente el vestido hecho con bolas de Navidad, pues la frase que dijo ahí el Patty Harris, de hay que tener muchas bolas para llevar ese vestido. O cuando ha estado jugando con los propios participantes de la gala, el momento de cuando está empezando el número, y lo que hemos comentado antes, está ahí Benedict Cumberbatch en primera fila y le pillan bebiendo de una petaca. Sí, o el momento que tiene cuando va bajando por las escaleras para hablar con los que se sientan en los asientos para que no haya asientos vacíos. Entonces, y de repente se pone al lado de Steve Carell y le habla como si fuese un... Sí, como si fuese un extra más. Un extra más, y le dice, ¿a quién te gustaría conocer? Y dice, pues a Ethan Hawke, que está ahí detrás. No, a Edward Norton, que le tengo ahí detrás, dice Steve Carell, que estuvieron muy graciosos ahí. Por eso digo, cuando le dejaron un poquito, se le veía muy suelto y se le veía muy... Se le veía, pues eso, el Neil Patrick Harris de las ceremonias de los Emmy, que como los Emmy no son televisados, suelen ser televisando los Tony, perdón. Los Tony han empezado a televisarlos precisamente desde que ha sido él el presentador. Entonces, le daban un poquito más de cancha. Esto ya es el gran espectáculo del cine, pues se le veía un poquito más atado en corto. Entonces, por eso hubo momentos en los que la transición entre premios, en los que sí parecía más... Sí, como más... Más fuera de lugar, como más atañéndose al guión. Entonces... Es lo que parece. Sí, no, pero bueno, al final es como estoy aquí, pues hago los chistes que me dejan. Había momentos en que directamente desaparecía y decía, ¿dónde estaba? No lo aprovechaba. Había momentos en que podía ser Neil Patrick Harris el presentador, como podía ser cualquier otro. Sí, ese es el problema que tienen muchas veces la gala, que hay un momento hacia el final casi, cuando ya empiezan a dar premios en plan ametralladora, hacia el final, que el presentador está y puede hacerlo el presentador o una voz en off diciendo quién va a presentar el Oscar, porque ni hace chiste, simplemente presenta y ya está. Entonces, a veces ese es el... Pero le pasa a todas las ceremonias, no solamente con Neil Patrick Harris, con Ellen DeGeneres también un momento el año pasado que desapareció también totalmente. Pero bueno, no va a ser recordada como la mejor... Como la mejor ceremonia del año, de los últimos tiempos, ni el mejor host. No, pero quizás por la propia estructura de la gala, que hay momentos en que pega un bajón brutal y dices, vaya coñazo, el propio guión, o sea, que él realmente no tiene la culpa. Y es una pena porque él tenía mucha ilusión en hacer esto, y se ve que en cuanto ha estado en su salsa, lo ha hecho genial. Pero eso Y aparte que él lo ha estado vendiendo por redes sociales siempre, de por fin estoy en los Oscars, lo voy a hacer, tal. Por eso digo que el hype que se ha generado era tan alto que a lo mejor no... Pero que no es culpa suya, Neil, no es culpa tuya. Chaval, joder, esto ya lo arreglaremos. No, a mí lo que me da pena es que luego pues que haya muchas críticas contra él cuando en el fondo no tiene tanta culpa y que acabe siendo, yo qué sé, pues se le acabe recordando como a David Letterman. Con aquella, aquella presentación infame que hizo. El problema de David Letterman es que hizo chistes para americanos de política americana que aquí que es lo que no tienes que hacer. Entonces Neil Patrick Harris pues ha hecho una ceremonia bastante bastante correcta. Es decir, para mí es correcto, su actuación es correcta. Punto. No sé. ¿Que podía haberlo hecho mejor? Por supuesto. Pero bueno. Pero bueno, la responsabilidad para quien le toca, que es para la organización, así que en ese aspecto mal la organización y sobre todo en cómo la estructuraron, porque había momentos en que joder, todas las canciones que metieron, había momentos que es que era el momento bajona. El problema de las actuaciones musicales es que eran todas lentas, eran todas baladas, excepto el momento Cantajuegos que tuvo, que ya hablaremos de cuando salió Lego, el momento locura de Lego, pero el resto de canciones fueron muy, muy, eran bastante cansinas. Era el momento de ir al baño sin problemas cuando salía la gente a cantar. Sí, sí, sí, no, desde luego. Pero bueno, de momento, por lo demás, yo creo que dentro de lo que él pudo, yo creo que lo hizo bastante bien. Y yo, la verdad, yo, desde el momento, desde que empezó la gala y vi el número principal, le dije, ole, un nuevo Billy Crystal. O sea, yo lo pensé así. Y ojalá le den más cancha y pueda seguir presentando, porque desde luego el tío lo clava. El tío lo vale. La verdad es que sí. Luego, por ejemplo, la gala tiene un problema con excesivos parones. Hay que destacarlo. Es decir, la gala tiene excesivos parones. Es decir, ni un partido de fútbol americano para tanto. No, vamos, esto entendemos también. Pues bueno, lo típico. Hay que parar para poner Claro, tío. Clean, caja. Claro, esto no se paga solo. Tienes que hacer la caja. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Joder, es que al final... es que ¿cuántas horas estuvimos al final? O sea, ¿cuatro horas? Fueron cuatro horas. Empezó la gala a las 2:30, casi cuatro horas. Y eso que siempre quieren abogar por agilizar las cosas, también para que cueste menos y dure menos, pero no hay manera. Sí. Es que en media hora habían dado un premio. Sí, sí, en los primeros 25 minutos le habían dado el primer premio. En 25 minutos. Luego, claro, pasa lo que pasa, que luego tienes que ir en plan ametrallador. No, si quieres empezamos ya con los premios, porque el primer premio fue uno de los importantes. Que fue, sí, se lo dieron. Fue el de mejor actor. Mejor actor de reparto, que fue para J.K. Simmons por Whiplash, o la película El Bateras. El Bateras, sí. Hay que decir los nombres que le pusimos a la... Sí, sí, pues J.K. Simmons, también conocido como J.J. Jameson. Su mejor papel, hasta Whiplash. Sí, y luego tiene también el anuncio este de la compañía de seguros, que hizo un chiste también Neil Patrick Harris, pero bueno, eso es lo típico. O ves anuncios americanos, como nosotros cuando vemos partidos de fútbol de la NFL, que muchas veces tienes que comer los anuncios y al final pues los terminas conociendo. Es como, cuando te los ponen 50 veces es como el anuncio de Carglass, que te lo sabes igual, pues este es lo mismo. Y cantan la sintonía de los anuncios americanos. Que es muy triste también. Pues en este caso también pasaba lo mismo. O sea, me sonaba este hombre también del anuncio, y cuando vi que Neil Patrick Harris hizo un chiste con la sintonía del anuncio, pues me hizo gracia. Este hombre tuvo un recordatorio para los padres del mundo. Sí. No felicitó a sus padres, sino que dijo que nada de mensajes de texto ni un WhatsApp rápido. Tenéis que coger el teléfono y conversaciones largas con vuestros padres. Sí, en ese aspecto estuvieron estuvieron todo. Bueno, hubo bastante reivindicación en los discursos. Ah, porque, por ejemplo, pues bueno, J.K. Simmons ya lo hemos dicho, pero por ejemplo, pues tenemos a Julianne Moore, que empezó a hablar también de... Porque claro, había sido un hito el hecho de que hubiera tantas mujeres nominadas en diferentes categorías. Pues bueno, pues ella se tiró un poco por ahí. Sí, por lo de que los salarios deberían ser iguales. Eso iría fuera luego. Eso fue Patricia Arquette fue la que... Patricia Arquette. Patricia Arquette fue la que sacó el sobre con la hoja y empezó a repartir y empezó a decir que a reclamar derechos de igualdad social y salarial para todas las mujeres en Estados Unidos y en todo el mundo también. Es el momento del meme de Meryl Streep. Sí, sí, cuando empezó súper eufórica Meryl Streep con Jennifer López, que extraña pareja. Sí, Meryl Streep estaba ahí sentada y empezó ahí a mover la mano diciendo, sí, joder, sí, hermana. Sí, tronca. Sí, como si estuviese en misa evangélica. Sí, sí, sí, sí. Aquí. Sí, sí, sí, sí. Amén, hermana. Amén, amén. Fue muy, sí. Fue muy fuerte. Y Eddie Redmayne, que se llevó también el Oscar a mejor actor. por la teoría del todo, pues también, bueno, pues tuvo también un recuerdo para todos los enfermos de ELA. Iñárritu le pegó hostias al gobierno mexicano diciendo que es curioso que se sientan más valorados fuera de México, los cineastas mexicanos sean más valorados fuera de México que en México y cosas así. Hubo palos para todos. Y el mejor creo que fue el de la película, el polaco, que dijo que me suben el sonido, pero que os follen o algo así, ¿era algo así? No, dijo, fue el polaco, el director de la película Ida, que fue mejor película, se llevó el Oscar a mejor película extranjera. No. Película 100% Charles Chaplin. Sí, totalmente. Pero vamos, que no, el hombre pues aprovechó su momento y empezó a saludar a todo el mundo y escuchaba que le estaban subiendo la música, pero no le importaba, no, tampoco soltó un que os follen, pero estaba ahí. No dijo, hubo uno que sí creo que dijo. Hombre, dijo, diría, pero me da igual, ¿sabes? Claro, porque el hombre estuvo educado. Aunque luego el que os follen estuviera implícito, pero el hombre estuvo educado. Se veía, el que os follen estaba implícito en su. Sí, pero empezó ya a dedicárselo a todo y a todo el mundo. Yo creo que a todo Polonia acabó dedicándoselo. Sí, es el típico de. Y a los polacos que me estarán viendo. Pues eso, Ida, mejor película extranjera. Nos hemos pegado aquí un salto importante en popurrí. Hemos hecho un off-topic aquí de saltar de un lado a otro bastante. Sí, gente. Pero bueno, vamos a ir centrándonos un poquito en las categorías, además en las importantes. O sea, ya hemos dicho J.K. Simmons, mejor actor de reparto por Whiplash. Mejor actriz de reparto, Julianne Moore por Siempre Alice. La película es de la maestra, que esa profesora que con 50 años la diagnostican Alzheimer. Sí, que a mí es una película. Yo no sé de qué. No he visto más de la película que los vídeos así promocionales, pero es de una señora que grita mucho. Me da la sensación de que es de una señora que grita mucho. La verdad es que este año hemos tenido muchas películas de gritar y de llorar. O sea, son todo. Sí, porque J.K. Simmons, el profesor de Whiplash, del batería, también es de gritar y de pegar. Sí, es una especie como de sargento de hierro, pero enseñando a tocar la batería. A tocar a un grupo, un grupo de jazz o no sé qué historia. Lo que pasa es que se ceba con el batería, por lo que sí. Tenemos a Eddie Redmayne, mejor actor por La teoría del todo, la película sobre la vida de Stephen Hawking, que nos narra desde que tiene piernas hasta que está en silla de ruedas, porque recordemos que Stephen Hawking no nació con silla de ruedas. No nació con la silla puesta. No, silla, efectivamente. Fue degenerando. Aquí un momento digna de ver la cara de Michael Keaton. Porque, es decir, tuvieron la decencia de no decir, bueno, no vamos a mostrar a Michael Keaton, pero hostias, esa habría sido la imagen de la gala, ¿eh? Porque que te estén diciendo que te lo vas a llevar, como pasó con Bill Murray. Sí. Te lo vas a llevar, y no te lo. Pues pasó lo mismo. Y el que no se lo creía, Eddie Redmayne no se lo creía. O sea, estaba ahí en el escenario con el que no lo Oscar y estaba, vamos, que no le llegaban en la camisa al cuervo. Tardó un poquito en recomponerse y decir, vale, y ahora ya, luego ya empezó con su speech. Pero sí, es decir, y el meme de. También el meme de subiendo a por el Oscar, haciendo una especie como de movimiento como de chiquito, de que no me lo creo, también está dando. Ay. También está rodando. A mí me hizo gracia cuando empezó a hablar con la mujer y decirle, no te preocupes, hay un sitio perfecto en casa para ponerlo, y luego al resto de la gente lo vamos a cuidar muy bien, lo vamos a limpiar todos los días, va a estar bien alimentado y tal. Por cierto, Eddie Redmayne con su mujer se ha ganado un montón de críticas de que son excesivamente babosos, ¿sabes? Es una pareja que destila demasiado azúcar. Bueno. Sube el azúcar con eso. Eso es lo de menos, porque hay un auténtico hombre baboso en esta ceremonia, pero vamos a hablar del más tarde. Ah, ese más tarde. Sí, ese más tarde, vamos a ser. Yo creo que también tenía cierto puntillo. Bueno, vamos a dejarlo más tarde, vamos a seguir con esto. ¿Algo más de Redmayne? Que estuvo muy bien en Los pilares de la Tierra. Ah, sí, también. Y ese al hombre al que no valía ni para el ni para Star Wars, le rechazaron de las dos. Sí. Pero mira, tiene un Oscar, ¿ves? Bueno, Patricia Arquette, mejor actriz de reparto por Boyhood. ¿Es el único Oscar que se llevó Boyhood? Es el único Oscar que se llevó Boyhood. Espérate. Te lo voy a confirmar. Confírmamelo. Porque al final, después de. No, espera, no se llama Boyhood. Ah, bueno, perdón, es verdad. La película que se rodó en 12 años. Porque al final lo que más nos han vendido de esta película no es tanto la película en sí, sino el hecho de que se rodó durante 12 años. Y al final, pues bueno, pues como experimento está muy bien, pero a lo mejor como película falla. No lo sé. Sigo sin haberla visto. Y como Elías todavía no sé si la ha visto o no, y me tiene que contar de qué va. ¿El asunto? Tiene muchos fans porque es una película muy Linklater. Es verdad, es muy de Richard Linklater, cierto. Es muy Richard Linklater. Pues sí, Boyhood es el Oscar de Patricia Arquette, que también grita mucho, por lo que vemos por los vídeos. Grita muchísimo en esta película. También es el único Oscar que ganó Boyhood. Vale. Bueno, esto en cuanto a mejores actores. Vamos a hacer un pequeño alto en esto de los mejores actores y vamos a hablar ya entonces de nuestro amigo. El amigo cariñoso. El amigo que... Explícalo tú, por favor. Porque es una historia muy de... John Travolta volvió a la gala. Ya tuvo el año pasado algunos problemas porque cuando le dio el premio a... Ay, se me ha ido el nombre a esta señora. Irina Menzel, efectivamente, pues tuvo algunos problemas, sobre todo para pronunciar su nombre, entonces pues han jugado bastante con eso. La llamó Detzel, es decir, una cosa muy rara lo que dijo, sí. Que lo primero que hizo fue pedirle perdón, porque dio el premio con ella. El caso es que le dio el premio, pero estaba todo el rato tocándola. Irina Menzel. Y estaba todo el rato toqueteándola y tocándole la cara y tal. Sí, le ponía las manos ahí en las mejillas y dijo, ¡ay, Kimba! Como las abuelas. Luego, aparte, le podían haber. Yo creo que a John Travolta le dieron dos invitaciones. Una para él y otra para su pelo. Pues ha hecho algo en el pelo eso es una cosa, no sé, es como un pelo de muñeco totalmente descontrolado. Es el pelo que se va, las puntas que se va cortando ya Jared Leto. Sí, se lo va injertando él. Se va haciendo en un injerto o algo extraño, porque si no, no tiene lógica. Pero bueno, buscarlo. Porque vamos, merece la pena verlo. Pero aparte de estar tocón con Idina Menzel, en la alfombra roja estuvo tocón con Scarlett Johansson, que vosotros diréis, joder, si tiene la oportunidad, pues claro. Hombre, yo también estaría tocón si tuviese a Scarlett Johansson cerca, y luego me sacaría la policía a rastras. Bueno, tú tienes ya una orden de alejamiento. Yo tengo la orden, sí. Pero Scarlett Johansson estuvo abrazando, en la alfombra roja la estuvo abrazando, besando. Hay además una serie de fotos que las ves una de otra. Y claro, hombre, luego pues vete a saber cómo la habrán montado, pero parece como al principio, Scarlett Johansson está posando, está sonriente, en otra, la segunda ya está menos sonriente y en otra ya está totalmente seria, como pensando, serás baboso, déjame en paz, déjame vivir. Es más, en la tercera foto está como con la cabeza girada, como diciendo, joder, ¿qué es eso? Eso puede ser mil cosas, pero por lo menos la secuencia de fotos sí que cuenta esa historia y yo me quiero quedar con eso. No, pero hay que quedarse con un último detalle y otra vuelta, que es una mirada que le hace a Benedict Cumberbatch. Ojo, que es sí, buenísima. Pero ojo con esa foto, porque yo la he visto bien y a lo mejor ni siquiera es de esa gala, porque igual que estuvo corriendo por ahí una foto de Scarlett Johansson, que muy estaba, bien, una que foto estaba muy bien, que no me importa. A mí no me importaría que hubiese sido esa foto, claro, oficial. Pero era de otra gala, porque llevaba otro vestido. Era el festival de Cannes en no sé. Llevaba otro vestido, llevaba el pelo más largo y iba. Y un escotazo. Y el escotazo, efectivamente. Y un vestido negro, y ayer fue de verde, no fue con tanto escote, y fue con un pelo estilo Cholo Simeone. Pues esta foto, si te fijas bien, ves que Benedict Cumberbatch, que llevaba un smoking blanco. Aquí me parece que en esta foto lleva un smoking negro. Tampoco se le ve muy bien, pero bueno. Pero la foto en sí, sea de la gala o no, la foto es buenísima. Se ve como difuminado a Benedict Cumberbatch y al fondo puedes ver ya en primer plano la cara de John Travolta sonriendo, como pensando, sí, amigo, pronto te voy a enganchar a esta mierda de la cienciología. Es lo que te dije yo, que le faltaba ahí un... Sí. Abajo, la parte de abajo. Una cara auténticamente de psicópata. Si me dejaras que te contase una cosa. La estoy viendo ahora mismo. Sí, va vestido de blanco, pues otra gala. Va vestido de negro, Cumberbatch, pues otra gala totalmente, pero es vale. Brutal. Vamos a los Oscars de canciones. Porque las canciones, hemos dicho que fueron bastante coñazo todas, pero hubo dos números que fueron muy buenos. El primero... Bueno, a ver, las canciones, las cinco nominadas, excepto la de la Lego película, el resto es para cuando te haya dejado la novia. Literalmente, me ha dejado la novia, me pongo la canción, el de Maroon 5, que al parecer es actor también. Yo lo único que le había visto era cuando le arrancaban un brazo en American Horror Story, es su mejor actuación, y ahora resulta que también es actor, pero en serio, si te ha dejado la novia, escúchate las canciones nominadas, menos una. La Lego película, vale. Everything is awesome. Everything is awesome. Todo es fabuloso. El número fue brutal. Además estaba... tú lo llamas el momento cantajuegos porque fue muy colorido y tal. Parecido al que vimos en la Super Bowl con Katy Perry. Es que fue muy loco. Hay que decir que la película también es muy loca en sí. Entonces, casa muy bien con tanto la canción. Es así, muy repetitiva, muy machacona, pero casa muy bien con la película. Y el número que hicieron, en el fondo, también casa muy bien. Salía Batman, porque Batman sale. Salía Batman tocando la guitarra. Y salieron los chicos de Lonely Island, que es un grupo de humoristas que pertenecen al Saturday Night Live. Habréis visto un montón de vídeos de ellos, de canciones de ellos. Si buscáis, por ejemplo, My Dick in a Box, es una parodia de canciones estilo en rollo Wham, canciones ochenteras rollo Wham. Y es de esta gente, y los habréis visto un montón de veces por ahí. De hecho, uno de ellos, hay una serie ahora mismo muy popular, que es la de Brooklyn 99, sí, que es uno de los protagonistas. Sí, correcto. Pues estuvieron también cantando, rapeando durante la canción, y estuvo muy bien. Y el otro detalle que tiene la canción es que salieron unos bailarines disfrazados de vaqueros repartiendo Oscars de Lego. Los famosos Oscar que cuando no nominaron a la Lego película, el director de la película mandó por Twitter, en plan de, me da igual porque yo ya tengo mi Oscar. Entonces empezó a repartir ese tipo de... Sí, porque recordemos que la película no ha sido nominada a mejor película de animación. Y bueno, pues Oprah Winfrey estaba muy feliz con su Oscar. Emma Stone, más que nadie, estaba muy feliz con su Oscar de Lego. Y estuvo, vamos, hay fotos, pues mientras que Julianne Moore está con su Oscar de verdad, pues Emma Stone está abrazándola y de fiesta con su Oscar de Lego. Es que no se separó, en el momento en el que le dieron el Oscar de Lego, no se separó de él. Hay una imagen buenísima de ella así, abrazadísima, como mirando para arriba diciendo, ya tengo un Oscar. Estuvo muy bien lo de los Oscars de un juguete. Y generaron por internet memes con DiCaprio. Sí, porque sería el único Oscar que parece que se podría llevar el hombre, y ni siquiera esta vez. Nada, porque no estuvo en la gala, no, amigos. Estaría por ahí, pero bueno, tampoco es tanto el hombre, porque estaría por ahí con amigas haciendo sí, cosas en las playas. Sí, y se está convirtiendo en el nuevo Jack Nicholson. Está evolucionando peligrosamente a Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, con las gafas de sol, claro, echando sí, papada, con todo el equipo. Echando papada y barba y pelo largo y ralo. Jack Nicholson se está convirtiendo, o Jack Nicholson se está convirtiendo en Leonardo DiCaprio, o al revés. No lo sabemos, habrá que seguir la evolución. Hay que seguir este tema. La otra canción, la canción que además se llevó, el otro gran número musical de la noche en cuanto a mejor canción, que a la postre fue la que se llevó el Oscar, fue la canción de la película Selma, la de Glory. Hostia, esto fue también. Esto fue, la interpretaba John Legend y el rapero Common, y vamos, llegó aquí el momento rap. Y fue el momento en que la gente se puso en pie. El rap soul de este raro que tiene la canción. La canción, la verdad, es que estaba bastante bien. Yo, sin tener ganas de ver la película, yo me levanté y dije, ole tú, viva Martin Luther King. O sea, me quedé... Y lloraste como Chris Pine. No, a tanto no, pero, o sea, Chris Pine... O sea, lloraron todos como magdalenas. Pero es que Chris Pine, de repente, aparece ahí. Digo, pero tío, ¿que eres el Capitán Kirk? ¿Qué haces llorar? Yo creo que es que tendría un abuelo que era esclavista o algo y se sentiría muy... No sé. Muy cercano o algo, pero joder, tela, ¿eh? No sé, pero vamos, el número fue apoteósico, fue súper épico. Y claro, luego te quedas, no sé, joder, después de la que han liado, como en el Eden en los que a la mejor canción... Fue el único número en el cual la gente se levantó y aplaudió. La gente, muchas gracias con lo de la Lego y tal y cual, que manda un Oscar, pero ya está el aplauso. Pero es que con este se levantó todo el mundo. Fue en plan de... Yo creo que los que cantaron el resto de canción dijeron, no lo van a dar, ¿eh? Este no lo vamos a ganar. Pero bueno, al final se lo llevó esta canción. Y el otro gran número musical, y este no era por película, sino simplemente pues porque les apetecía hacer un homenaje. No, porque cumple 50 años. Claro, por eso, porque les apetecía hacer un homenaje. Y voy a decir una cosa, fue una patada en la boca, sí, a todo el mundo. Fue el de Lady Gaga. Todo el mundo sabía que Lady Gaga iba a actuar en la gala. No sabíamos qué iba a hacer. Todos esperábamos pues que saliera con algún vestido extraño, en plan espantajadas melones o cualquier cosa súper loca. Con los bailarines con cubos en la cabeza estos que lleva y pintados raros. Y de repente la vemos pues con un vestido gris, normal. Era el mismo vestido, creo que era el mismo vestido que se quitó los guantes de... No, era otro. ¿Era otro? De hecho, fue posteando fotos en Twitter diciendo, estoy cambiando de ropa otra vez, tal, pero siempre tapándose la cara, o sea, y además durante la gala probando mucho la actuación de Lady Gaga. Y claro, cuando aparece y ves a Lady Gaga, que parece una persona, Y dices, hostia. Pero parecía persona, ¿eh? Una persona normal. Sin gafas, con su pelo blanco, que... Sí, un pelo plateado, pero además como peinado, pues todo muy... un rollo muy, muy clásico. Muy Hollywood clásico y tal. Y se cantó ahí un medley de Sounds of Music, de... sonrisas y lágrimas. Yo tenía miedo porque no cantó la de Do Estrato de Varón, pero digo, hostia, esta es para que ella, claro, se le vaya la fresa. Todos estábamos esperando que en algún momento de repente se quitase el vestido y saliera, pues yo qué sé, pues con pezones de acero o alguna cosa extraña y aquello rompiera rollo Skrillex, y no. No, muy contenido y demostrando que tiene voz. O sea, a mí Lady Gaga, reconozco que a mí es una tía que me cae muy bien, me parece súper divertida y que me parece que es de las cosas que no es solo producción, que tiene y mucho, pero no solo eso. Pero bueno, pero claro, ya cuando, según termina, cuando se viene abajo ya el auditorio, es cuando aparece la auténtica Julie Andrews. A darle un poco ahí como la alternativa, diciendo, joder, qué bien lo has hecho. Muy bien, chica, muy bien. Maja. Muy bien, maja, qué bien has cantado. Oye, esto muy bien, ¿eh? Esto muy bien. Y bueno, durante todo esto, pues, durante toda esta montaña rusa emocional, pues, tuvimos los momentos barbecho y momentos coñazo, que fueron todos los premios. Te has olvidado una canción, ah, ¿sí? Que fue la canción que cantó Jennifer Hudson. Ah, sí, después del In Memoriam. Bueno, después del In Memoriam, Jennifer Hudson, o lo que queda después de las liposucciones de Jennifer Hudson, porque no es la misma. Costó reconocerla. Ahora hay que pasar dos veces para verla. La radiografía de un silbido. Sí, cantó una canción después del In Memoriam, del recordatorio a los fallecidos, también bastante, bastante plasta. Bastante lenta, es bonita porque canta muy bien esta chica, pero chico, a mí me sobraba esa canción en el In Memoriam. Podrían haber hecho un vídeo mejor más largo, haber metido más gracia al In Memoriam en lugar de la recuerdo. Dentro de la gracia que puede tener recordar a los fallecidos. Cuando hablo de más de gracia, un poco más de emotividad, además haberlos puesto en movimiento, haber puesto imágenes de las películas o de ellos en vida. No eran todo como dibujos a carboncillo. Pero eran dibujos como con acuarelas, sí, que eran muy bonitos. Eran muy bonitos, no dejaban de ser como cuadros, retratos con acuarela, muy bonitos, pero es lo que tú dices, no dejaba de ser de la imagen y ya está. Y luego... Otras veces sí se les veía algún vídeo de ellos actuando, cosas así, pero... Y luego, pues claro, con la última normativa que tienen al final, que han puesto en los Oscar, pues la gente no puede aplaudir. De vez en cuando se escucha algún tímido aplauso, pero siempre han pedido a la gente que, por respeto, no aplaudan durante In Memoriam, porque al final dices, joder, es que aparece Robin Williams y sabes que el público se va a venir abajo aplaudiendo, pero aparece otro señor, Menahem Golan, por ejemplo, y dicen, ¿y este señor quién era? Pues... O el documentalista este random, sí. El chiquito de 20 años, claro. Que era un documentalista, y te quedas como... ¿Qué así pasa? Que nada, pero bueno, en fin, como siempre, el In Memoriam podría haber estado un poco mejor, pero bueno. Vamos con las categorías técnicas, las categorías un poco más coñazo, pero más que nada coñazo porque vinieron todas una detrás de otra, no la fueron alternando con premios grandes. Y aquello fue el momento bajón. Y coincidía además, pues, con las apariciones de Neil Patrick Harris menos brillantes. Y todo. Es que dieron el Oscar a J.K. Simmons, y a partir de ahí no dieron ningún premio gordo hasta los últimos 40 minutos, de 40 o 30 minutos de gala. Entonces llegó todo esto, que sí, que al señor director, al director de fotografía le da mucha ilusión, pero. ¿Qué quieres que te diga? Si hubiesen alternado... Otros años lo hacen un poco mejor. Alternan premio gordo con esta racha de premios... De premios un poquito en menor calado. Premios coñazo... Se va a quedar sí, ya. Sí, pero premios coñazo más por cómo lo estructuraron que por los propios premios en sí. Pero bueno, vamos a ello. Guión original, que se lo llevó Bergman. Guión adaptado, Graham Moore por The Imitation Game. Que yo creo que fue también al final la única... nominación que se llevó. Junto con el de Redmayne. No, Redmayne fue por La teoría del todo. Aquí estamos hablando de Imitation Game, la de... La de Alan Turing, sí, es el único que se llevó... Fue el único Oscar que se llevó, al igual que Boyhood. ¿A esta le pusiste ese nombre? Le puse The Imitation Game porque es que esa me gustó. Esa la he visto y me gustó, entonces ya se la tengo respeto, el resto menos. Pero porque... soy un hater. Mejor montaje se le llevó Whiplash, que aquí digo yo, vale, Whiplash puede haber tenido muy buen montaje, todo lo que tú quieras, pero digo yo, tanto que nos han vendido lo de la película que duró 12 años, pues leche, digo yo que esa tendrá un buen montaje, ¿no? Hombre, una cosa es lo que haya grabado y otra cosa es cómo lo pongas. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor Whiplash, que tú dices tú, coño, es la historia de un baterista, que no es ni Mike Pornoy ni Mike Terrana. Pero bueno, es decir, pero si te lo ponen con un ritmo así, alternando planos, pim pam, pues a lo mejor se te crea más emoción y más tensión que el niño tirado en el cerro. Bueno, sí. Bueno, dirección de fotografía Birdman, mejor canción original, ya le hemos dicho, que era Glory. Y aquí empezamos con la gran triunfadora de la noche en cuanto a lo técnico, que fue la gran película Hipster. La gran película Hipster, el gran Hotel Budapest. Porque, porque se llevó mejor banda sonora original, de Alexandre Desplat, que también estaba nominado por The Imitation Game. Y a mí la verdad es que la banda sonora de The Imitation Game me gustó mucho, pero es que también en esta categoría estaba Interestelar, de Hans Zimmer, que es una banda sonora espectacular. Y ya. Es de lo mejor de Hans Zimmer. Y claro, como la película ya había sido bastante ninguneada en el resto de nominaciones, pues venga, una más. Yo creo que por eso Hans Zimmer se puso la bufanda esta con motivos de indios americanos, porque dijo, si no me lo van a dar, ¿para qué voy a bajar? Pues me pongo esto y tiro para adelante. Pero, en serio. Mal. Muy mal. Aquí fue uno de esos de iros a cagar que mandé. Mejor diseño de producción, la gran película Hipster. También se lo quito a Interstellar. Diseño de vestuario para la gran película Hipster, que aquí, bueno, estaba también Maléfica, Into the Woods. Sí, mira, que hay películas, normalmente las películas de época son las que se llevan, la que se llevan este tipo. Hombre, esta transcurre en los años 20, puedes decir que es una película de época, pero no, en el fondo no son trajes de botones. Bueno, mejor maquillaje para la gran película Hipster están quieto aquí. Porque estaba Foxcatcher, que bueno, va, pero estaba Guardianes de la Galaxia. Quietos aquí. Es decir, convertir a una mujer en vieja lo hemos visto en el programa este de los maquilladores. ¿Cómo, no me acuerdo cómo se llama ahora? El de Face Off, programa este de talento de maquilladores, de hacer una mujer vieja. Que es al parecer el gran mérito que tiene la gran película Hipster. Pero Guardianes. Es decir, todo el trabajo de maquillaje solamente para convertir a Benicio del Toro sale haciendo del coleccionista. Por eso, convertir a Benicio del Toro, convertirle en el espantajo de los melones. Tela ahí. Por ejemplo, pintar a Zoe Saldaña, que quiero tener ese trabajo, el que pinta. Batista, bien, pintarle. ¿Tú también quieres pintar a Batista? No, pintar a Batista, que lo pinte su prima. Vale. Espera, hay que tener un respeto a Batista, sí. Que nos está dando por todos lados. Bueno, te estará dando a ti. A mí no me da. Bueno, cambiemos de tema. Mejor mezcla de sonido para Whiplash. Bueno, vale. También estaba Interestelar, pero bueno, vale. Whiplash por el tema de la batería y tal. Bueno, va. Mejor edición de sonido, El Francotirador. Que creo que puede ser perfectamente la única que se llevó. El único que se llevó. Pues mira, para que Clint Eastwood no se vaya vacío unos Oscars, que queda. Pobre hombre. Aquí estaba, por ejemplo, estaba El Hobbit, estaba Interestelar también. Mejores efectos especiales, aquí estaban, y esta era la categoría para nosotros, que era Capitán América, El Soldado de Invierno, El Amanecer del Planeta de los Simios, Guardianes de la Galaxia, Interestelar y X-Men Días del Futuro Pasado. Y aquí sí se la llevó Interestelar. Gracias a Dios. Pero bueno, que también dices, joder, pues el trabajo que hicieron con los simios. Es que el trabajo de la gente en las dos películas del Planeta de los Simios, de los dos remakes estos, es que es un trabajo espectacular. Es decir, ya por muy bien que te caiga Groot y Mapache Cohete, que también estaban ahí, y por muy bien que le hayan quedado los efectos en Capitán América. Es decir, es que el trabajo con los simios en el Planeta de los Simios es espectacular. Es para quitarse el sombrero. Es la que, aunque nos duela, porque no se lo hubiese dado a Interestelar, que fue al final de los pocos que pilló, ¿no? El único que pilló. Pues, pero bueno, ahí, en este precisamente en este apartado había otras películas que lo hicieron bastante mejor. En fin, y ya volvemos a subir un poco ya el nivel, ya con, por ejemplo, mejor película de animación, Big Hero 6. Correcto. Esto es un mensaje para todos aquellos que decían que una película de superhéroes nunca ganará un Oscar. Pues ala. En tu cara. Es tramposo, pero es así. Es así. Hombre, es una película de superhéroes. Pero... Es decir, es en el reducto este que le han hecho a la animación. Que bueno, ahí está. Sé que un miembro de la casa estará muy contento por este. Sí, por este correcto. Oscar. Como bien puso, ¿por qué tengo que estar contento? Sí, no, claro. Se levantó y vio el tuit. Estábamos hablando de yo, obviamente. Luego, pobre mejor hombre. Película en lengua no inglesa, ya habíamos comentado que se le había llevado Ida, que era de Polonia, pero claro, aquí toda España iba con Relatos Salvajes, la película argentina que tiene producción española, porque están detrás los Almodóvar. Esta es una peli que, de la que me han hablado muy muy bien y la tengo pendiente de ver, así que bueno. Sí, pero parece que en la academia pues queda mejor llorar que reír, por lo que se ve. Desde luego. Porque el Rato Salvaje, aunque tiene cosas muy bestias, pero en el fondo es una comedia negra. Y nos vamos ya directamente a mejor dirección. Y aquí teníamos a Morten Tildum por The Imitation Game, Wes Anderson por la gran película Hipster, Bennett Miller por Foxcatcher, Richard Linklater por la película que se rodó en 12 años y Alejandro González Iñárritu por El Pajarraco. Y se la llevó El Pajarraco. Como venía, como iba a ser lógico. Pues ya. Con lo cual, ya ahí ya, pues todas las pocas esperanzas que quedaban ya para la película que se rodó durante 12 años, pues ya se fueron totalmente en picado. Pues ya. Sí, ahí ya nada. Les quedaba el reducto de que fuese como cuando ganó, como que aquella vez que Shakespeare in Love ganó el Oscar a la mejor película y Spielberg el mejor director. Entonces, a lo mejor pensaban en eso todavía. Porque se llevaría la película que ha dirigido el mejor director, podía ser la mejor película. Pues bueno, recordemos que teníamos a El Francotirador, la película del muñeco de plástico, y también la película conocida como El Campero. ¿Vale? ¿Os acordáis de cuando estáis en el Call of Duty? Y al que nos pega un tiro desde lejos. El Campero. Tenemos también, obviamente, El Pajarraco, la película que se rodó en 12 años, la gran película Hipster, The Imitation Game, Selma. Es que con Selma no tuve aquí ninguna cosa. No, porque Selma, el tema que cuenta y todo el rollo, pues. Un respeto. La teoría del todo, porque bueno, la peli de Stephen Hawking, ya está. Y El Bateras. Y también, pues al final, se la llevó El Pajarraco. Que es de todas la única que verdaderamente me puede llegar a interesar. Esa Imitation Game. Yo te digo que The Imitation Game te iba a molar. Pues lo que dice la gente. Parece ser que la academia ha preferido, puestos a elegir experimentos, han preferido el experimento este del Pajarraco, que la peli es un gran plano secuencia, rodado en falso, obviamente, pero es un gran plano secuencia, o el de la película que se rodó en 12 años y mira qué guay que nos hemos tirado 12 años con la misma peli. ¿Eh? A mí me encanta el planteamiento de la película que se rodó hace 12 años, de llamar al niño, pues eso. Oye, ¿te acuerdas que estás haciendo una peli con nosotros? Pues que te tienes que venir. Pues eso. Y la gran película Hipster, en la cual casi todos los personajes masculinos tienen bigote, pues bueno, la verdad es que he oído a gente decir que está hasta bien, así que bueno. Acabaré viéndola. Yo, si me pilla tonto, pues me la veo. Pero bueno, como soy un hater, de momento la sigo llamando película hipster y ya está. Es que se la ha ganado con creces, lo de la gran película hipster. Así que nada, y esto es un poco los premios Oscar. Esto ha sido los Oscar 2015. Los 2015. Entonces, por cerrar un poco ya el trastero, y que no nos quede muy largo, porque esto es así, esto es una cosita. Esto es un rato para pasar la resaca y tal, porque para eso nos hemos quedado y algunos estamos sin dormir todavía. Todavía estás sin dormir, sí, muchacho. ¿No te fuiste a dormir luego? Lo intenté, pero me pasaron cosas muy locas, ya te diré. El caso es, bueno, valoración. Valoración. Como gala empezó como gala en sí, empieza muy fuerte y luego se convierte en un carrusel de aburrimientos, una espiral de aburrimiento hasta abajo. Y bueno, como gala, la gala me aburrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero es la tónica habitual de los últimos Oscar. Y como premios, pues como no tenía mucha esperanza, porque ya me las cortaron todas cuando no nominaron ni a Perdida, ni a, que era mi gran apuesta, ni a Interestelar, pues bueno, pues a la gente, ha habido gente que está muy contenta por los premios, que lo puede entender, pero a mí es que ni de las películas no me llama, ninguna me llamaba. Entonces, pues, como se suele decir habitualmente, enhorabuena a los premiados. A mí como gala, pues contigo. Primero, Neil Patrick Harris, por favor, que le den más oportunidades y que le den más libertad para hacer lo que él quiera. O sea, yo creo que con eso la gala ya habría ganado muchísimo. Por favor, que la gala no tenga tantos tiempos muertos ni vaya y que esté mejor estructurada. No puedes estar metiendo un montón de premios de poco calado y cuando otras veces lo has hecho alternando y ha quedado mucho mejor. Le da un ritmo mucho mayor. O sea, por favor, aprovecha el host que tienes. O sea, Neil Patrick Harris podría haber dado muchísimo más juego y eso podría haber ayudado precisamente a que esa estructura de la gala no tuviera tantos altibajos. Y en cuanto a las películas, pues bueno, al final las películas no eran desde luego de nuestras favoritas, pero de las que se le han llevado los premios, pues mira, prefiero, le tengo más cariño a Bergman por el tema y también por Michael Keaton que cualquiera de las otras. salvo The Imitation Game, que para mí fue, es de verdad un peliculón, pero bueno. Uh-huh. Y que al final parece que siempre se premia más, se termina premiando más el rollo más, más intenso, más intimista, más de llorar, que las películas de género, que no las olvide. Siempre se las ningunea en las grandes categorías. Pero siempre, es decir, parece, es más importante contar la historia de una pobre madre con sida que le quitan los hijos, con todos mis respetos, que contar una historia fantástica de viajes en el tiempo. Es decir, te puede generar las mismas emociones una cosa que la otra. ¿Cuál fue la última gran película de género que ha ganado un Oscar? La única película de género que ha ganado un Oscar ha sido El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. Se la dieron en plan de os la habéis currado, venga, y le dieron 11 Oscars. Sí, bueno, para mí de las tres quizás la mejor es la primera, pero bueno, eso ya ahí entramos en otra cosa. Pero valoraciones personales, pero es eso, es decir, la última película de género que se haya, creo yo, que se haya llevado un Oscar así de peso, pues fue El Señor de los Anillos. Y tenemos que remontarnos a cuánto, ¿2003? ¿2004? Ya, yo creo. Hostia tú, 10 años, 11 años. Hostia tú, qué viejunos ya. Bueno, pues entonces chapamos ya la puerta del trastero. Esperemos, si nos ha gustado, esperemos que no nos hayamos molestado demasiado, por lo menos. Vamos a mandar un saludo a los amigos de Luces en el Horizonte. Ah, cierto, de verdad. Con los que estuvimos tuiteando toda la noche, por lo menos se hizo. Esos tiempos muertos se hicieron bastante, bastante más amenos. Así que. Sí, hicieron, la verdad, muchísimas gracias por atreveros a dar la gala en directo, porque hay que tenerlos. ¿Nosotros cuándo lo vamos a intentar? Un año de estos, Un año, con la WrestleMania, ¿no? Sí, también, con la WrestleMania. Fíjate, con la WrestleMania, a lo mejor en directo no, pero darla en diferido y tal. A lo mejor, fíjate, era una cosa más. Sí, porque lo de madrugar. Hay gente que madruga. ¿Qué gente que madruga? Bueno, pues lo dicho, amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de La Casa de Mi Hermano, que llegará un poquito después de este, una semanita después. Adiós. Chao, chao.